todas y todos que abran bien sus mentes. Aquí comienza el Planeta de los Niños. Planeta 593, cambio. Acá Planeta 593 a Tierra, estamos en secuencia. Aquí la Tierra, podemos comenzar con la transmisión. Hola, hola, hola, hola, amiguitos y amiguitos de nuestro querido territorio del Ecuador. Nuevamente estamos en el Planeta 593 por Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana 940 AM y también por www.radiocc.com y por... No, mentira, ahorita ya no estamos en Facebook, no estamos transmitiendo en vivo. No, es mentira. Sí es cierto que nos pueden... Sí es cierto que no. Pero hoy día nuestro programa no va a transmitirse por ninguno de los canales de internet porque todo el sector alrededor y en la Casa de la Cultura no tienen internet. Entonces, por favor, por la 940M de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana, todos los domingos a las... A las 13 horas. Ya. Y bueno, entonces hoy día estamos con Yuriana, Sofía y Patricia. Nuevamente Diego no nos ha acompañado esta vez porque anda con su guitarra en alguna parte de este planeta 593 cantando para todos los niños y niñas de nuestro querido país. Bueno, empezamos entonces, Sofi. Yo. Tenemos la pregunta del día. Por favor, que nos auxilien con la pregunta del día. A ver. La pregunta del día. ¿Cuál ciudad tiene el nombre de una herramienta, una planta? La pregunta del día. ¿Cuál ciudad tiene el nombre de una herramienta, de una planta y de una fruta? ¿Cuál? ¿Cómo se llama la ciudad que tiene el nombre de una herramienta, de una planta, de una fruta? Y de una fruta. Y de una fruta. Esa es la pregunta del día. Ya sabes, ¿sabes, Yurianita, cuál es? No. Piensa, piensa, piensa. Yo creo que son las iniciales de todo. ¿Ah, sí? ¿Será? Vamos a ver qué pasa. ¿Qué vamos a estar regalando este fin de... Hoy hacemos el sorteo. Pero estamos sin internet. Yo creo que vamos a hacer el sorteo y después comunicamos. Porque hoy 31 se sortea el CD de Diego y los Gatos de Callejón. Cierto. Ajá. Entonces, bueno, estamos sin internet, así que no sé. Vamos a organizarnos aquí internamente a ver cómo hacemos este sorteo que solemos hacer todo el último día del mes. Pero... La pregunta del día hoy es una preguntita media capciosa, ¿no es cierto? Media interesante está. Vamos a ver qué pasa. Ya. La respuesta a esta pregunta, por favor, al 0998-667-606 de WhatsApp. No importa si nosotros no podemos ver todavía. Después vamos a hacer el sorteo con todos los que nos han inscrito hoy día, ¿no? Sí. Cuando ya tengamos internet podemos revisar. A la radio de la Casa de la Cultura, 02-222-0966. Este primer bloque vamos a agradecer a quién nomás. Primero a la Casa de la Cultura por el espacio. Sí, gracias. ¿Y a quién más? Tú, Yuri, ¿a quién vamos a agradecer? A Ilalo Records, que nos ayuda a grabar y a pregrabar la música también. ¿cómo se llama Guagua? ¿Qué? Guagua Raimi. Festival de Música y Artes Libres muy pronto para junio. Junio, sí. Recuerden. Junio, vamos a estar en junio. Y el siguiente día nos vamos a Guayaquil a festejar a los niños de Guayaquil también en el Festival de Guagua Raimi. ¿Y a quién más, Sofi? También a Diego y los Gatos del Callejón. Rock para Guaguas, que nos regalan cada fin de mes su CD para sortear con todos nuestros amiguitos. Bueno, como les habíamos contado que estamos sin internet, ahora la música va a salir de forma aleatoria, la que en la cabina nos ayuden a poner. Y ahí sale nuestra primera canción. La pregunta del día. ¿Cuál es el nombre de una ciudad? ¿Cómo? Ya no me equivoqué todo. ¿Cuál ciudad tiene ¿Cuál el nombre? Ciudad tiene el nombre de una herramienta, de una planta y de una fruta? Sí, ese es, ¿no? Sí. ¿Cuál ciudad tiene? Bien. ¿Cuál ciudad? Esa es la pregunta. ¿Cuál ciudad? O sea, que la ciudad tiene además. ¿Cuál ciudad tiene el nombre de una herramienta, de una planta y de una fruta a la vez? O sea, una palabra va a funcionar para las cuatro. Para ciudad, herramienta, planta y fruta. Esa es la pregunta del día. ¿A dónde nos pueden escribir? Nos pueden escribir al número de WhatsApp 0998-667-606 o también pueden llamar al número de la radio 02-2220-966. Pero también, sí, Sofi, también se pueden mandar a Facebook cuando nosotros tengamos internet, revisamos todo. Ah, también todo. Pueden escribirnos sí, a Facebook, el Planeta 593 o el Planeta de los Niños, y también al mail, elplaneta593@gmail.com. Sí, es mejor, porque así vamos a reunir todos los nombres. A veces nos escriben después del programa o nos han mandado el mail, no alcanzamos a ver aquí. Entonces recogemos todos los nombres y con esos también nos juntamos para el sorteo de un CD de Diego y los gatos del callejón. Rock para guaguas, guaguitos y guaguitas. Ya, eso es lo que tenemos para hoy. Ya. Hay un tema que van a plantear aquí, me han contado las niñas, las chicas. Un tema, ¿sobre qué? ¿Cuál es el tema? Yo quisiera oír un poquito. Las siete maravillas del mundo. Las siete maravillas del mundo. ¿Cuáles serán? Porque yo me acuerdo de unas que capaz que son de la época pasada. A ver, yo pensé cuáles son todas. A ver, ¿cuáles son? A ver, sí. Las siete maravillas del mundo. Uh-huh. De las que yo me acuerdo, a ver, el puente colgante de Babilonia. No. Pero sí era. Bueno, era. Pero era. Porque son las siete maravillas del mundo moderno. Ya, no las de ahora. No sé por qué cambian de maravillas. Tal vez hay muchas cosas que les toca cambiar cada cierto tiempo para que les toque a todas. ¿Cuál sería una maravilla del mundo? Yo. No. Entonces, ¿cuál es? Y de plano, no, viéndome, y los que no nos ven, viéndome a los ojos, no, con todas las letras, por si acaso. Soy maravillosa yo, comienzo muchas cosas milagrosas, el almuerzo, por ejemplo. ¡No! A ver, una maravilla del mundo, Julian. A ver... Ya cero Yuri. A ver, una maravilla de... Yo digo todas o no, una. No, solo una hasta que se acuerde la Yuri. A ver, el... A ver, ya no ya sé. Cero. La muralla china. La muralla china. ¿Dónde queda la muralla china? ¿En dónde? A ver, Yuri. Está nerviosísima. A ver, otra. Machu Picchu. Ya dos. Otra. Petra. Machu Picchu. Petra. Machu Picchu significa montaña vieja. ¿Así? Sí. ¿Y otra? Tengo 10, verán. ¿Cuántas tienes? Yo estoy contando las que van. Van dos. Mentira. No. Van tres con Petra. Con Petra, van tres. La muralla, Petra y Machu Picchu. Una más. Memoria. Sí. A ver, Sofi. Yo sé. Vos sabes. El Chichen Itza. Chichen Itza. No sé si se pronuncia exactamente así. Chichen Itza. A ver. Chichen Itza. Ese significaba boca. Era una pirámide. Sí, boca del agua. Así era. Boca. Pero empezaba con boca, ya. Pero lo demás no sé. Ya, otra. Otra, a ver, el Cristo. Cristo el Redentor. Taj Mahal. El Taj Mahal, ya. Van seis. Van seis. Y la falta última. Falta una. Una. ¿Cuál es, Yuri? ¿Cuál es, Yuri? El arroz. ¡Una! ¿Cuál? La última es la que está hecha de... No, una. Sí, sí, sí, nomás. ¿De qué está hecha? La redonda. ¿Cuál? No, hay uno que es un redondo. Y había unos leoncitos la... que se correteaban unos a otros. Y los leoncitos les correteaban a las personas. Sí. Al revés. Y las personas al les correteaban revés, a los... revés. Bueno, ambos se defendían, pues. Ataque y defensa. Eso no me acuerdo. Sofí. El Coliseo de Roma. Ah, cierto. Pero era con... Pero así no se llama. Sí, así se llama. O sí. Le dicen también Coliseo Romano. Coliseo de Roma, Coliseo Romano. Ya, entonces. O el Coliseo nomás. Coliseo, yo. Esas son. De esas siete maravillas. Vamos. ¿Dónde quedan? Vamos, a ver, no, ahorita. Espérate, ahorita no, más. No, de no, esas no, siete no, maravillas. No, no. De esas siete maravillas. Vamos a conversar durante el programa. ¿Se acuerdan que no hablamos de una vez? Porque vamos a entrar a nuestro siguiente segmento. Vamos a nuestra canción y luego al siguiente segmento. Nos vamos con nuestra siguiente canción, por favor. Yeah. playa de Camargo, soy de playa de Camargo, soy de playa de Camargo, soy de playa de Camargo, soy de playa de Camargo, sé que no va a poner directamente el calor. ¿Cuál ciudad tiene el nombre de una herramienta, de una planta y de una fruta? Esa es la pregunta del día. Otra vezita. Otra vez. ¿Cuál ciudad tiene el nombre de una herramienta, de una planta y de una fruta? ¿Cuál ciudad? Deben escribirnos a dónde, Sofía. Al 0998-667-606 o también pueden llamar al número de la radio 02-2220-966 o nos pueden escribir al Facebook el Planeta 593 o el Planeta de los Niños. Esa es nuestra pregunta del día. ¿Está causándote dolor de cabeza, Yurianita, la pregunta del día? ¿Alguien ya sabe la respuesta? Hasta tos le da. Esta pregunta estaba un poquito más difícil que el resto. Sí, esa es la pregunta del día. Y antes de irnos al espacio más largo para la mitad de nuestro programa, tenemos, a ver, ¿qué más nos puedes contar, a ver, Sofi, de las famosas siete maravillas? De las siete maravillas del mundo. ¿Qué les puedo contar? Por ejemplo, muralla china ya. ¿Dónde queda la muralla china? ¿Dónde queda la muralla china? Piensa, Yuri. Yuri a la una. En la China. ¡Correcto! Por eso se llama la muralla china. China. Claro, pues. Ibas a usar como Dean, preguntar al público, ¿en dónde queda la muralla? Correcto, la muralla china. ¿Qué sabemos de la muralla china? ¿Dónde queda Taj Mahal? A ver, ¿dónde queda el Taj Mahal, mamá? El Taj Mahal. El Taj Mahal. ¿En la India? Sí. ¿En la India? ¿Dónde queda Petra? Me acuerdo. Yo sé, soy la única que sabe. No, yo sí me acuerdo, sí. Jordania. Exacto. Muy bien. Exacto. Exactamente. A ver. Ya, a otra. Ver, Petra, ¿qué otra? A ver, el Machu Picchu. El Machu Picchu, qué difícil. No, ahora. Esa no es difícil, es facilita. ¿Tú? Qué difícil, Juliana. ¿Y sabes dónde? Es el sur del Ecuador. ¿Dónde es el sur del Ecuador? Ay, les voy a contar algo. A ver, ¿qué? ¿Sabes cómo se llamaba la figura que tiene así? Ahorita nada. Se lo voy a contar algo. ¿Dónde queda el Machu Picchu, Sofi? En Perú. En Perú. No es en Lima, mentira, no es en Lima. Es en el Cusco, eso. Ya, Perú. ¿Cómo se llama? La Juliana nos abre las manos así. ¿Cómo el se Cristo llamaba ese Redentor. Que está así, dice, en forma horizontal, quietito. Así está abierta las manos. ¿Cómo se llama ese? A ver. ¿Cómo se llama? ¿Qué nombre? Pero si dices así, que abre las manos y pones los pies juntitos, ¿a qué significa eso? Una estatua, pero ¿de qué? Una estatua. No, ayúdale, por favor. Cristo Redentor. Cristo Redentor. Para hacer esa murieron muchas personas. Así. ¿Ah, porque se subían y se caían? Entonces. Entonces. No, sí, es que verás. Un señor hizo el cuerpo. Ajá. Y otro señor dibujó la cara más el cabello más todo. Así. Y necesitaron muchos hombres y gente para. Y como 140 hombres para hacer esa figura. Así. 140 serán tal vez más. Sí, 140. ¿140? Y de esos murieron algunos. Le voy a preguntar algo. Ya. No, bueno, okay. La Yuriana se fue a preguntar. A ver, entonces vamos. La muralla china, Petra, Machu Picchu y... Bueno, yo tengo una Taj pregunta. Mahal y... Petra, o sea, ¿qué...? Yo voy a contar. ¿Qué pasa con Petra? ¿Qué es? No, la muralla china está formada por huesos para los que murieron. Cierto. Por los que murieron, está formada la muralla china por huesos. Capaz que no es así. Serio, pero los investigadores dijeron que no, pero en realidad era cierto que estaban con huesos. Bueno, que encontraron, que al construir la muralla, como ya moría la gente, lo que hacían es enterrarles dentro de la muralla o dentro de la construcción los cadáveres, ¿no es cierto? Porque no podían regresarles ni nada y quedaron ahí. Supongo que eso es lo que pasó. ¿Dónde queda Cristo Redentor? Los siguientes... El último, Cristo Redentor. A ver, Cristo Redentor, yo he visto. He visto en CSI, en un capítulo, que se van a buscar alguna investigación. Brasil. Exacto. Yo le oí aquí en la cabina. Exactamente, ¿en dónde? ¿Quién dijo cabina? Sao Paulo. No, Río de Janeiro. Río de Janeiro. Me han mandado una copia. Sofi, ¿qué? La película de Río. Sí. Tiene esa el Cristo Redentor. Ajá. Sí, ahí. De Río, ¿sí viste? Claro que veo. Ya. Para niños, yo soy niño. Ya, qué bueno, bueno. Entonces, ¿qué más nos faltó? Nos falta de que nos cuenten de Petra, que es... Pero ahorita no, porque vamos a entrar al espacio publicitario. Y volvemos en unos 5 minutitos. Hasta cinco pronto. 5 minutos, chao. Está escuchando Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Desde Quito, capital del Ecuador. Estamos en los 940 kHz de amplitud modulada. En internet nos encuentra en www.casadelacultura.gov.es. Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. La primera radio pública cultural del país. Promocionales y publicitarios en Radio CCE. Hola amigos, soy Hugo Noriega y quiero invitarles a todos ustedes amantes de la música clásica, flamenca, jazz, country, ecuatoriana y latinoamericana a compartir el gran homenaje que voy a ofrecer a mi ídolo, amigo y maestro de siempre, Paco de Lucía, en el Teatro Nacional de la Casa de la Cultura y compartiremos una retrospectiva de su obra. Estaré junto a mi septeto Duelo de Guitarras y con mis invitados especiales Nelson Maldonado y los guitarreros con su tributo a Los Chalchaleros. La cita es en el Teatro Nacional de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, viernes 5 de abril desde las 8 de la noche. Adquiere ya tus entradas en Ticket Show, en su plataforma digital online, en Musicalísimo del Centro Comercial Iñequito y Centro Comercial El Bosque. También en Mega Maxi 6 de diciembre y Super Maxis del Bosque y en Mall El Jardín. Venga y participe del Seminario Binacional Cusco-Quito. Huaca Yactacuna. Ciudades Sagradas. Ciudades Sagradas. Del 9 al 12 de abril, en el Teatro Prometeo de la Casa de la Cultura. En este encuentro se pondrá en valor la astronomía, antropología, arquitectura, cosmogonía y mucho más de las ciudades del Cusco y Quito. Además de disfrutar de la exposición pictórica del maestro Carlos Hurtado, ofrenda a la Pachamama y de la Feria del Libro. Los pases se pueden retirar en Cosmo Proyectos, ubicado en la Manuel Larrea 1003 y Santiago, oficina 401, o al teléfono 096-256-7714 o 234-1800. En Radio CCE terminan los promocionales y publicitarios. La pregunta del día. ¿Cuál ciudad tiene nombre de una herramienta, de una flor? Fruta. De una planta. ¿Ya? Y de una fruta. Otra besita. ¿Cuál ciudad tiene el nombre de una herramienta, de una planta y de una fruta? Esa es la pregunta del día, por favor, al 099-866-7606 o al 02-2220-966. A Facebook, el Planeta 593, también por favor escríbanos ahí, vamos a revisar luego todos aquellos comunicados y para poder entrar al sorteo. Nuestro siguiente bloque, después de este corte comercial, es un día como hoy. Un día como hoy, 31 de marzo, pero de hace muchos, muchos años. Vamos a ir viendo unos pocos años, porque tenemos una lista enorme de esos. Hemos sacado unos pocos. El 31 de marzo, Sofi, un día como hoy. El 31 de marzo es el 90º día del año en el calendario gregoriano y el 91º en los años bisiestos. Quedan 275 días para finalizar el año. ¿Cuánto? 275. Yo ya quiero que... ¡No! ¡Uno! No. 275 está bien que esté. Ya cuando estamos más viejitas. Ya no queremos que pasen los años. ¿Sabías que nos rebajamos los años? Ya no vamos cumpliendo. Vamos Bamba, diciendo... Sí, cuando ya tienes 50, cuando cumples, ya no tienes 51, sino 49. Y así. Y luego 48 y 47. Y ahí te vas quedando más o menos en la edad que puedes quedar promedio. No. Entonces, ya saben, 275 días. Verán, recuerden. Todos aquellos que han hecho algún reto para este nuevo año ya deben estar en marcha, porque si no, se van a atrasar y otra vez al finalizar el año van a estar con la pena y el cargo de conciencia que no hicieron lo que tenían que hacer teniendo tiempo y solo pudiendo organizarse. Ya, entonces, el 31 de marzo tenemos los... Acontecimientos. Un día como hoy, 31 de marzo, pero... de 1889 en París, se inaugura la Torre Eiffel. Oh, yo antes pensaba que la Torre Eiffel era una maravilla del mundo. Y no es una maravilla. No. Solo es ingeniosa nomás, ¿no? De ingeniería. En 1909, en Inglaterra, comienza la construcción del RMS Titanic. ¿Qué completado es? Justo 3 años después. Creo que es el gran... buque es una embarcación, no había que ver, ¿no? Que es el Titanic, es un buque, es un... ¿qué otro nombre tendrá? Es un tendrá barco enorme. Y que después de 3 años se completó. En 1992, la banda británica de hard rock, Def Leppard, lanza al mercado su quinto álbum de estudio titulado Adrenalina. Debe ser. Y en 1992... la cantante canadiense Celine Dion lanza en el mercado su 11º álbum de estudio homónimo, o sea, Celine Dion número 11, y segundo realizado en inglés, titulado Celine Dion, como dije, tras el éxito anterior de Unison en 1990. Tenemos también los... Nacimientos. Vamos a ver quién nomás ha nacido de la lista inmensa. Hemos escogido también unos cuantitos. En 1972 nace Facundo Arana, actor argentino. También un día como hoy, pero en 1978 nace Bibelot Mansur, actriz mexicana. También un día como hoy, pero en 1984 nace Sofía Reca, actriz, cantante y conductora de televisión argentina. En 1985 nace Dafne Fernández, actriz y bailarina española. También un día como hoy, pero en 1987 nace George Listing, bajista alemán de la banda Tokyo Hotel. Hotel. En 1987 nace Hompi Koneru, ajedrecista indio. Y tenemos celebraciones. Celebraciones. ¿Qué celebramos? Celebramos, la Iglesia Ortodoxa celebra San Acacio. En Malta, ¿qué día es? Malta, día de... En Malta, día de la libertad. ¿En Argentina? En Argentina, día... Día Nacional del Agua. Agua. Día del... Como aquí, para... ¿Significa para cuidar el agua? Sí, día... Hoy día, entiendo. En Argentina, están con el Día Internacional del Agua. Entonces no se van a poder bañar. Bueno, entonces, continuamos con nuestro programa. Ya terminamos los festejos de un día como hoy. Seguimos con Sofi, con Las maravillas del mundo. A ver, terminamos de decir dónde quedan. Tenemos el Machu Picchu, la Muralla China, el Taj Mahal, Petra, Cristo Redentor, y nos faltan dos: el Coliseo de Roma. El Coliseo de Roma. ¿Dónde queda el Coliseo de Roma, Yuriana? Ya. ¿Dónde queda el Coliseo de Roma? ¿Eh? Pero ahí está como la Muralla China. China. No, no. La Muralla China queda en China, pero el Coliseo de Roma, como su nombre lo indica, está en Roma. En Italia, por ahí nos cuenta. Italia, específicamente en Italia. Ya. Claro. Ahí está el abuelito de la Yuriana ahí pasándole los datos. Comodín 50-50, dice. Hola. Y el último. La voz del público. ¿Y el último? Chichen Itza. Chichen Itza. Guatemala, ¿no? No, México. México. Chichen Itza es México. México, abuelo. Muy bien. Nuestro siguiente tema musical, después de ese volvemos con la ciudad, que vamos a hablar así mismo chiquito, cortito, porque cuénteme. Palau. De Palau vamos a hablar hoy día. Paola. Y nuestra siguiente canción, por favor, en cabina. Por favor. vamos, después de estas canciones, ¿saben qué? No sabemos los títulos de las canciones que nos están poniendo, pero están buenas, están muy bien en cabina con la música para los niños de este programa 31 de marzo de 2019. Un programa más por Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana, www.radiocce.com. Otra vez repitamos para aprendernos la lección. Un año, no te aprendes. www.radiocce.com. Ya, estamos. Ok, ya. Ahí va. Ya la memoria ya falla a esta altura de la vida. Y nuestro país, el país también nos estábamos olvidando de hablar. Cuando sobrevolamos, nuestra nave aterriza en Palau. Ya, ese es el país. Nada, sí, simple, Palau. Palau es, bueno, ahora sí habría que descifrar. Belú, Abilau. Palau, la República de Palau. La bandera, ¿qué colores tiene la bandera, Yuri? Un círculo en el medio amarillo. Ya. Y por al lado tiene azul. Celeste. Ajá. Esa es la bandera. Algo que me llamó la atención es que el círculo amarillo del centro no está en el centro. Está un poquito a la izquierda. Sí. Bueno, todas las banderas y escudos tienen sus símbolos, ¿no? Que habría que descifrar por qué y en qué consiste cada, incluso por qué no está en el centro. Y aquí también dice sello, o sea, ¿qué? ¿Sello? No, escudo. No escudo, sello. Y ya, o sea, el sello de Palau, ¿no? Ellos no tienen escudo. El himno se llama Belau Rekit, ¿qué significa? Nuestro Palau. Ya. Nuestro Palau o Palau es un estado soberano en libre asociación con los Estados Unidos. ¿Cómo podrá ser eso? Un estado soberano en libre asociación con los Estados Unidos, pero si son socios, va a depender mucho de lo que Estados Unidos le diga o le organice. Bueno, eso ya no nos compete. La capital, ¿puedes pronunciar la capital? Yo no estoy segura de poder pronunciar la capital. A ver. Gerulmud. Empieza con N. Gerulmud después. Esa es la capital. La ciudad más grande es Koror. Koror. Los lenguajes oficiales son inglés y paluano. Palaulano. Las lenguas regionales, o sea, otras personas hablan además del inglés y el paluano. El japonés. Son sordese y tobián. O sea, un nombre más difícil que otro. Realmente, ¿cómo será hablar con un paulanés? El gentilicio no ha sido paulanés, ¿ven? Ha sido paulano o paulana. Ese ha sido. La población está más o menos de un 20.918 habitantes. O sea, 46.000 personas por kilómetro cuadrado, un montón de gente, no tanta como en la China, supongo. Y la moneda para poder visitar, que es una isla, eso nos olvidamos de decir, para poder visitar tenemos que cambiar los dólares o no tendríamos que cambiar los dólares. A ver, ¿tenemos que cambiar o no? Sí, entonces, sí, nosotros sí tendríamos que cambiar los dólares. ¿Por qué? Porque el dólar que nosotros tenemos no funciona en Estados Unidos. Como es dólar estadounidense, no funcionaría nuestro. Solamente teníamos que cambiarles. Pero lo extraño, o lo que me contó el Diego, tal vez está equivocado, es que ellos sí pueden utilizar su moneda aquí en Ecuador. Sí. ¿Y por qué nosotros no podemos allá? Porque tal vez nuestro sello, la figura que está en nuestros dólares es ecuatoriano. Pero si ellos nos dan su moneda y nosotros damos su moneda allá. Porque ellos utilizan el dólar estadounidense, ellos no tienen una moneda. Moneda de Palau como la ecuatoriana. Nada. Nosotros tenemos un dólar ecuatoriano que tiene la figura, ¿has visto? Una indígena. Sí. Y u otra. Pero ¿qué pasa si ellos, digamos, un estadounidense viene con su dólar estadounidense y nos da, y nosotros vamos a Estados Unidos y utilizamos ese mismo? No. ¿No se puede? ¿Ese mismo que nos dio? Ese mismo que nos dio. Sí, ese sí. Porque si tú te fijas, ese sello es norteamericano, okay, con presidentes norteamericanos y escudo norteamericano. Entonces, pero nuestra moneda de dólar ecuatoriano no, no va funciona. A servir para allá. ¿Es okay. Entendí, no, entendí. No, no. Porque yeah. en el dólar está una indígena con un bebé amarcado. Yeah. Y los norteamericanos no van a decir, este indígena, ¿qué hace aquí? ¿No es cierto? Pero claro, nosotros sí tenemos que usar su escudo y sus sellos aquí en nuestro territorio. Qué raro, ¿no? Sí. Un poco contradictorio. Bueno, tenemos ya casi suficiente 10 minutos, cuarto de hora. Sí. Menos. De hora. Para terminar nuestro programa. ¿Qué me puedes contar de Palau rapidito? Palau es una isla. Ya, es una isla, ¿no? Es una, está ubicado en el archipiélago Oceánico Pacífico. Sus islas más pobladas son Angaur, Belvedau, Caror y Peliú. Las tres últimas se encuentran justo juntos dentro de la misma barrera del coral, mientras que Angaur es una isla oceánica a varias millas al sur. Alrededor de dos tercios de la población vive en Caror. El atún del coral de Cayangel se encuentra al norte de esta isla, mientras que las islas de roca deshabitadas se encuentran al oeste del grupo de las islas principales. La economía viven, imagínense, viven del turismo, agricultura, de subsistencia y pesca, o sea que su economía es más interna, pero tiene la otra, la actividad turística centrada en el buceo, en el snorkel, que es muy, muy apetecido y además su contorno marino es inmenso, incluyen arrecifes, los restos de la Segunda Guerra Mundial. No sé qué tan interesante sea ver, no puede ser que sea interesante de ver. Y también tienen, bueno, esas son las lo más llamativo de la del. Y la cocina, ¿qué comen? Que algunos van comida. A comer, comen comida, pero ¿qué alimentos? Como la yuca, ese sí conocen, el taro, el ñame, la papa, el pescado. ¿Qué es el ñame? El ñame, hay que averiguar, ¿qué será el ñame? Entonces, esas son más o menos lo que hemos podido decir de Palau. Y entraríamos a... ¿Tenemos para espacio para nuestra música o ya contamos de la respuesta? ¿Tenemos? Ya, entonces ponemos la última musiquita, por favor, si tiene algo por ahí. Muchas gracias. ¿Qué pasa, muchacho? la calle es mi esencia. Para mí mi barrio es el mundo entero. Yo voy así tranquilo por donde quiero, cambiando con mi gente, viviendo un sueño. Bogotá, Lima, Guayaquil, Buenos Aires, Quito, Berlín, Medellín, Madrid, Santiago y sigo de lugar en lugar. No tengo frontera, visa, pasaporte, ni bandera. Lo que soy es mi esencia de barrio. Pregunta del día. A ver, ¿cuál? A ver, ¿cómo era? A ver. ¿Cuál? Porque ¿cuál? Ya vamos a dar la respuesta, Yuri. Sí, ¿cuál es la respuesta? A ver, sí dígame, sé, dígame. Yo sí a ver, sé, la pregunta ya. Del día. ¿Cuál? ¿Cuál es el nombre? ¿Cuál ciudad tiene el nombre de una herramienta, de una planta y de una fruta? Exacto. La respuesta es yo. La Lima. ¿Cuál ciudad? Lima. Tiene el nombre de una herramienta. ¿Qué es la lima para que se friegue el? Para limar, porque el verbo ese usa. Para limar madera. También la madera, el metal. Y hay otra, las uñas. Pero la esa lima. No es una herramienta. La lima completa. Para las uñas. Ya. Y la planta está la planta de la lima pues de la y la fruta lima. Así nos hacen un minuto para que se acabe dedo, el programa. Y bueno, gracias a Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana, sí, por acompañarnos. Gracias a quienes nos han estado escuchando, a Sofía, a Yuri también, que viene todos los domingos muy muy puntualita con su abuelito, su abuelita o su u otros que le traen. Y recuerden encontrarnos por Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana, www.radiocce.com. Y hasta la próxima. No. A ver, rápido. Los saludo. Pero ya. Saludo. Yo voy a mi mami que viene el 6 de abril. Felicidades, Yuriana, que ya vas a estar con tu mamá. Y nos está escuchando por... Nos está escuchando. Muy, muy, muy bienvenida, Paolita, que estás ya por llegar el 6. ¡Como un bebé! Sí. Vas a conocer a tu hermano. Y bueno, sí. Y con esto nos despedimos. Saludamos a todos y a todas nuestras amiguitas y amiguitas. Hasta la próxima. Está escuchando Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Desde Quito, capital del Ecuador. Estamos en los 940 kHz de amplitud modulada. En internet nos encuentra en www.casadelacultura.gov.es. Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. La primera radio pública cultural del país. Música.